¿Tiene el cristiano algunos derechos? Y en caso de que los tenga, ¿cuáles son estos? El doctor Abelardo Limón elabora sobre este tema cuando iniciamos con esta edición el estudio del capítulo 6 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hoy queremos iniciar el estudio del capítulo 6 de Primera de Corintios, pero permítame dar un último pensamiento sobre el capítulo 5, sobre esas palabras tan fuertes y firmes de Pablo, donde él dice: «Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Como el Padre Celestial ama al mundo y desea la salvación de cada persona, también nosotros como cristianos, que tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, hemos de amar a las almas en el mundo, aún a los que han vuelto al mundo después de haber formado parte de una congregación y trabajar y orar por su salvación». La demanda sencilla y clara del apóstol de que quiten a ese perverso de entre ellos nos da a entender que los corintios sabían la manera correcta de proceder en cumplimiento de esta orden, por cuanto el apóstol no lo explica. Tal vez habían hecho lo mismo en alguna otra ocasión, mientras él estaba con ellos, o puede ser también solamente que se lo había enseñado, pero es claro que les encargó a ellos de la responsabilidad de ejecutar la sentencia y quitar, es decir, botad al malo de en medio de ellos. Bien, terminamos el capítulo 5 y avanzamos al capítulo 6. En el capítulo 6 vamos a tocar el tema de los derechos del cristiano. Y es muy interesante este tema, un tema sumamente práctico el día de hoy, y es el tema del cristiano y los litigios, como también el tema del cristiano y su cuerpo. En el capítulo 6, del primer verso hasta el verso 11, encontramos las enseñanzas del apóstol sobre el cristiano y los litigios. En el capítulo 6, del verso 12 hasta el verso 20, encontramos lo que el apóstol dice sobre el cristiano y su cuerpo. Antes de comentar sobre esto, permítame observar que Dios, el Espíritu Santo, en su sabiduría divina, inspiró al apóstol a incluir en esta porción ciertas enseñanzas prácticas y enseñanzas útiles acerca del cristiano y de sus relaciones con los otros miembros del cuerpo local o la asamblea, como también lo llevó a incluir ciertas enseñanzas con relación a su propio cuerpo. Forma parte de la discusión de la disciplina, primero la eclesiástica y luego la particular. En la eclesiástica busca la paz y el buen testimonio, aún a costa de pérdida personal. En la particular hace resaltar la consideración básica, y es esta: la propia presencia del Espíritu Santo en el cuerpo del cristiano le hace su templo. Tal verdad, una vez entendida y apropiada, debe producir los resultados o el fruto que se espera de cada hijo de Dios. Estas enseñanzas o estas reglas para la vida espiritual están en vigencia aún el día de hoy, así como cuando fueron escritas. Y toda asamblea evangélica, como también cada miembro de ella, está bajo la obligación de observarlas o pagar la pena de desobedecerlas y sufrir espiritualmente por esa desobediencia. Bien, empecemos entonces nuestro estudio de hoy. Hoy iniciamos en el capítulo 6, verso 1 hasta el verso 11, donde Pablo habla sobre el cristiano y los litigios. Permítame leer del verso 1 al verso 3. «¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida?». Habiéndoles pues hablado de lo que no deben juzgar en el capítulo 4, aquí en el 6 el apóstol explica lo que sí deben hacer en cuanto a juicios o litigios entre los hermanos. Ya hemos estudiado en el 5 de que Pablo habla de la obligación de la iglesia de encauzar a cualquier miembro de la congregación que haya motivado escándalo público, especialmente en lo inmoral. Pero ahora trata de otra falta entre los corintios, una falta que ellos no habían mencionado en su carta anterior. Ignoramos realmente cuál fue la fuente de su información, por cuanto Pablo no dijo quién le dio esta noticia, pero sabemos que la naturaleza de este asunto era tal que sería inevitable que no solo el apóstol, sino que tarde o temprano todo el mundo lo sabría. Es claro entonces que el informe desagradable causó sorpresa. Porque el verso 1 dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Esto quiere decir, amable oyente, ciertamente que Pablo lo consideraba un atrevimiento ir delante de los jueces en aquellos tribunales civiles y encontrarse un hermano buscando justicia en alguna queja contra otro hermano. Pablo conocía muy bien la naturaleza pública de tales procesos judiciales y la poca esperanza de conseguir una decisión en verdad justa. Era de veras un atrevimiento hacerlo. Pero la manera en que Pablo se expresa nos hace creer aquí que lo que le sorprendió a Pablo era el hecho de que, como santos, no sabían más que cometer tal acción, ya que el criterio o escala de valores de una persona cambia tan radicalmente cuando se convierte al Evangelio que estima lo que antes despreciaba y aborrece lo que anteriormente amaba, porque no comprendían los corintios que era de un todo impropio para un cristiano volver a las normas antiguas como si fueran más justas que las bíblicas. Los tribunales los calificaba de injustos, haciendo aquí contraste con los santos, siendo que el juez que no conoce el verdadero Dios ni ha sido instruido en la ley divina, no puede dictaminar según el criterio espiritual debido a su ignorancia de ello. Por cierto, muchos creen que estas consideraciones nos rigen hoy día, especialmente en los países cristianos. Y hay muchos hoy que alegan que el Evangelio es predicado todo el tiempo y que sus normas han penetrado ya en las conciencias de las masas, cuanto más en las personas cultas como son los jueces. Pero ciertamente, la pretensión de que la moralidad del mundo es la misma que la de la Iglesia de Dios es o estimar exageradamente benigna a la una o despreciar con demasía a la otra. No son iguales. A menos que se juzgue solo por alguna iglesia local, cuyos miembros sean tan carnales que el Cristo glorificado que anda entre los candelabros esté al punto de venir y quitar la luz de ese lugar. Cuando no hay ninguna diferencia entre los juicios del mundo y los de los santos, es tiempo de buscar otro nombre para estos. O por lo menos, describirlo entre comillas, los santos, por ser estos pretendidos y no verdaderos. Pablo aquí enseña, en este capítulo 6, que cuando la iglesia arbitra cualquier asunto, se debe tomar en cuenta primeramente la gloria de Dios y lo que ha de contribuir a el honor de Dios, cosa que ni siquiera entra en consideración en un tribunal civil. Es importante también notar que se ha de tomar en cuenta lo siguiente, y es esto: la ley del amor sincero, el testimonio de la iglesia, la levadura que es capaz de corromper toda la masa, y las instrucciones bíblicas acerca de la disciplina y el perdón, entre otras cosas. De manera que el tema bajo consideración aquí es el acto de un miembro de la iglesia al instruir proceso judicial contra un hermano en Cristo ante los tribunales civiles, en vez de arreglar este asunto dentro de la iglesia. Los versos 2 y 3 de este capítulo 6 ponen de manifiesto la dignidad de los santos, aquellos miembros del cuerpo de Cristo, que han de servir como jueces en asuntos materiales, en cosas de ínfima importancia, como dice el verso 2 en la versión moderna. Al leer Mateo 19:28, recordamos que el Señor Jesús dijo en una ocasión que en la regeneración los apóstoles se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Al leer también el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, en el capítulo 3 y en Daniel 7, como en Lucas 22, se ve que los vencedores, es decir, los fieles en Cristo, también han de ser jueces un día, cuando reinen con Cristo. De estas citas hay varias interpretaciones, como la de algunos que creen que solamente testificaremos contra los pecadores que hemos conocido en esta vida, o que nuestra mera presencia alrededor del trono de Cristo será un testimonio en prueba de que era posible vivir en el mundo por la fe, de manera que los que no creyeron quedarán sin excusa. Otra interpretación de esto dice que estaremos de tal modo unidos a Cristo que lo que Él condena, nosotros también condenaremos. Y existe también la otra interpretación de esto que dice que cada cristiano tendrá la responsabilidad de sentenciar a una parte de las almas perdidas. Parece que esta última idea, de que cada cristiano tendrá su propio trono de juicio, puede referirse más bien a una acción continua durante el reino de Cristo, en vez de un tiempo corto de juicio. Y es probable, creemos, que haya un aspecto de verdad en todas las otras interpretaciones que ya hemos citado. Pero sobre el concepto de que los santos, es decir, los cristianos, juzgarán a los ángeles, hay mucha divergencia de opinión. La pregunta del verso 3 es, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? La Biblia nos dice que han de ser juzgados y que Satanás ya ha sido juzgado, pero la Biblia no aclara cómo van a ser juzgados. Algunos piensan que se refiere a los ángeles de Dios con relación a su servicio a favor de los herederos de la salvación. Por cuanto las referencias novotestamentarias a los ángeles generalmente tienen que ver con los buenos y no con los ángeles malos. Pero ellos, los buenos, son obedientes. La Biblia dice que hacen solo la voluntad del Padre. ¿Para qué entonces un juicio de estos? Más bien habla de los demonios o los ángeles de Satanás, que la Biblia dice han de ser enjuiciados. Ignoramos nosotros los pormenores de este juicio, pero sí aceptamos la declaración de esta verdad del apóstol Pablo, que sin duda la recibió por revelación. Siendo entonces que los santos son dignos de ser nombrados por Dios los jueces del mundo presente y de los seres espirituales en el venidero, parece en verdad cosa lógica entonces que una iglesia evangélica debiera arreglar cualquier disgusto entre sus miembros sin apelar a los tribunales públicos ni enfangar el testimonio de la iglesia de Dios. Parece una degradación del cuerpo de Cristo hacer tal cosa. Como lo expresa el dicho, la ropa sucia se debe lavar en casa. Más de todo esto en la próxima reunión. Es una consideración que pasa lo lógico el que los disgustos entre miembros de alguna iglesia sean arreglados internamente, dejando de lado el tribunal común. Esta fue otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. La dirección, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.